muy suavecito. Y exitico. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, exitico para gozarla. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, exitico para gozar. Mantu pachanga para gozar, elixir de la vida. Mantu pachanga para gozar, elixir de la salsa. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, es itico para gozar. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, es itico para gozar. José mi samu salsero mayor, como Benny More. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, es itico para gozarla. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, es itico para gozar. Ese ritmo pa' que goce, pa' que goce para bailar. Este ritmo es itico, exitico para gozar. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, es itico para gozar. Charangala, malanga, la pachanga se baila más. Charangala, pachanga, es itico para gozar. Abárcate y llega la orquesta Bantú. Óigame, compa y malanga, con sabor y alegría. Ponce ahora el violín perfumado con el agua del río Congo. Kinshasa, Libreville, Luanda, Yaoundé, Dakar, Bamako, Cotonou, Abidjan, París, Nueva York, La Habana, Puerto Rico y Colombia. Vacila la orquesta Bantú de la capital del Congo Brazzaville. Para chicos, qué rico suena esto, compadre. Suena, suena la flauta, don Fadel, el rey de la salsa.